Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura de la Buena Nueva según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que se acaban de enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les hago esta pregunta, no sé qué contestaría. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Será que Dios es un Dios de muertos? La muerte y la vida son de Dios. Y sobre todo, nos ha enseñado algo muy hermoso: su corazón está puesto junto al nuestro. Es un corazón que ama, un corazón que siente. Yo no sé si les ha pasado que hay gente que tiene corazón pero casi no lo usa, ¿va usted? Más duro que una roca, ¿va usted? Aparentemente, pero da un testimonio así de un corazón duro. Y hay gente que es fácil de quebrantar. Le digo esto porque imagínense aquella viuda que ayudó al profeta, le dio lo que tenía, y parece una broma a usted, muere su hijo. Bien pudo haber reclamado. No había libro de quejas a ustedes, pero bien pudo haber dicho el Señor: ¿qué pasó, Señor? Y no, ella confiaba que aquel era un hombre de Dios. Había visto la maravilla de Dios en su vida. Y el profeta va y ora y le devuelve la vida. Y aquí viene algo importante. El profeta, ¿estaba seguro o no estaba seguro? qué llegó ahí Isaías? ¿Por qué llegó ahí Elías? Porque Dios lo había mandado. Era un emisario, era un mensajero, era un misionero. Y él confiaba mucho en Dios y fue un gran profeta. Pero, ¿qué significado tiene la viuda? De por sí las mujeres en aquel tiempo trabajaban muchísimo, pero no reconocían ni un centavo. ¿Y una viuda? ¿De quién dependía? Dependía únicamente de su hijo, y era hijo único. Como quien dice, toda esperanza ya está deshecha. Ya lo único que me mantenía ya se acabó. Y Dios actúa devolviéndole la vida, la atención al profeta. Y pasa lo más hermoso a ustedes. Ahora dice, encima, el niño, tres veces, se abaja, se hace oración y el niño vuelve a la vida y se lo entrega a su mamá. Y si vemos también pasa casi lo mismo en el Evangelio. Jesús va a un lugar, ¿cómo se llamaba aquel lugar? Naín. ¿Y en español? ¿Qué significa? En español significa delicia. Qué curioso, a usted va al lugar de las delicias y ¿qué va a encontrar? Muerte. Todo el pueblo apiñado ahí, dice, había mucha gente. Era una viuda con su único hijo. Un corazón que estaba desgarrado. También ya no hay esperanzas. Ya no hay hábito de vida. Y Jesús llega. Y el Dios se llamaba La Delicia, Naín. Y viene. Y Jesús dice, ve aquello. Y tiene compasión. Se conmovió su corazón. Siempre he dicho esto y a veces nos cuesta mucho. Cuando usted va a un velorio, lo que uno dice primero que es, lo siento mucho, ¿verdad? Y a veces ni siquiera sabe el nombre del difunto, ¿verdad usted? Pero si toca el corazón de la viuda, del deudo, ¿qué pasa? Si unen sus corazones y da un buen abrazo, ¿qué pasa? Aunque usted no conocía al difunto, siente aquel sentimiento y su corazón también hace sentir el dolor de aquella persona. Eso es misericordia. Eso es, sintió, dice, compasión, le removieron las entrañas, decimos, ¿ve usted? Antes, cuando moría alguno, ¿qué pasaba? O mataban a alguien, ¿ve usted? Se remordía el corazón, ¿qué pasó? Lloraba. ¿Y ahora qué decimos? Ya tenemos el corazón un poco duro, ¿ve usted? ¿A quién mataron al fulano? ¡Ah! Está bien, que caer que debía, ¿va usted? Hemos endurecido el corazón. Cuidado. Cuidado. También era una vida. También era un hijo de Dios. Y Jesús dice, hace algo que estaba prohibido, prohibido, prohibido, prohibido. Tentar el féretro, dice, del difunto. Y Jesús dice, llega y lo toca, lo tienta. y le dice al joven: a ti te lo mando, levántate. ¿Y qué hace Jesús después? También se lo lleva a la viuda, y el joven dice, se levantó y comenzó a hablar. Y aquí es donde comienza realmente el nombre. Comienzan a sentir las delicias de Dios, comienzan a sentir la maravilla de Dios en medio de su pueblo. Levante la mano quien nunca ha sentido la presencia de Dios y nunca ha vivido algo maravilloso con el Señor. El Señor es bueno, el Señor es grande, nos ha hecho grandes milagros. Y el mayor milagro que tenemos cada domingo y cada día, ¿cuál es? Su presencia. Es el manjar de el cielo. Es la delicia más grande que tenemos. Es degustar lo más rico, la delicia más grande. Dios entra en mí. Dios quiere estar junto a mí. El Señor quiere estar con nosotros. Y eso es lo importante. Tenemos la más grande de las delicias en medio de nosotros. Lo que nos hace falta a veces es confiar, tener realmente fe en el Señor. Somos del Señor, dice, en la vida o en la muerte. Y comprender la muerte es difícil. Y termino con esto. ¿A qué le recuerda una mujer viuda con un único hijo que está muriendo? ¿Quién era la viuda? Y un hijo que estaba muriendo. La Virgen María. Ella también sufrió la muerte de su hijo. También lloró, pero también aquella muerte se convirtió en mucha alegría. ¿Vieron la delicia de la vida? Aquel hombre murió por nosotros, cargando nuestros pecados, y resucitó, redimiéndonos y dando la esperanza más grande, pasar de la muerte a la vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. Por eso estamos acá. Queremos también un día resucitar y estar a la paz del Señor y cantar sus maravillas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.